Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película mexicana El Infierno, escrita y dirigida por Luis Estrada en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se cuenta la historia de El Beni, un paisano que regresa de los Estados Unidos a México para buscar a su hermano, pero este murió por culpa de los narcotraficantes. El Beni decide incorporarse a una banda organizada. Una vez dentro de ella se da cuenta que su hermano fue asesinado por este grupo criminal. Entonces, decide buscar su venganza. Internacionales. Madrid. El festival literario y cultural español La Semana Negra, el más longevo y popular de ese país, se realizará del 10 al 19 de julio próximo en Gijón, España. Los interesados en participar en este concurso, que está dirigido a escritores de España y Latinoamérica en general, deberán elaborar relatos de ciencia ficción, originales e inéditos redactados en español. El jurado estará compuesto por 3 escritores y por críticos participantes del evento. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.